las estrellas. Contigo en la distancia, amado mío, estoy. Siempre sola, sin que nadie comprenda su sufrimiento, su horrible padecer. Fingiendo una existencia siempre llena dicha y de placer, de dicha y de placer. Si yo encontrara un alma como la mía, cuántas cosas secretas le contaría. Un alma que al mirarme sin decir nada me lo dijese todo con la mirada. Con suave aliento, que al besarme sintiese lo que yo siento, y a veces me pregunto qué pasaría. Yo encontraré un alma como la mía. Pasaría.

corazón, que solo fui una falsa alarma, un espacio entre tu corazón y mis palabras, un asunto inconcluso, un fantasma. Hazte el caso que he sido como un truco de película. ¿O acaso simplemente una partícula? Y tropezó tu cuerpo en un abrazo. Hazte el caso que ha sido simplemente un espejismo. Naufragó perdido en un abismo que construyó refugio entre tus brazos. Hasta el caso que solo fui una falsa alarma, un espacio entre tu corazón y mis palabras, un asunto inconcluso, un fantasma. Hasta el caso que yo no estuve nunca en tu vidriera, ni me alcanzó el amor para tus brazos, que no rocé tu piel de primavera. Momentos que siempre guarda el corazón, porque aquello que un día nos hizo temblar de alegría es mentira que hoy pueda olvidarse con un nuevo amor. He besado otras bocas buscando nuevas ansiedades y otros brazos extraños me estrechan llenos de emoción, pero solo consiguen hacerme recordar los tuyos, que inolvidablemente vivirán en mí. Thank you.

desordeno, amor, me desordeno. Me desordeno. ¿Acaso en tus noches te acuerdas de mí? Sí, ya que te has ido, comprendes que todo mi amor te lo di. Mira que mis pensamientos van solo hacia ti. Tuya la dicha y es tuya la pena de mi cruel vivir. Sabes que no te importa ya aquel cariño inmenso que te di, que ya no vale nada mi pena y mi sufrir, que ni recuerdos quedan de este amor que en mis noches calladas a tu alma entregué. Y ahora en silencio, al ver que te has ido, triste lloraré. Música.